Los Hábiles Impro presentan radioteatro improvisado en sánguche. Todo lo que van a escuchar a continuación será completamente improvisado. Para eso, le invitamos a que cierren los ojos, eleven el volumen de su transistor e imaginen junto a nosotros. En el capítulo de hoy, Radio Fantasma. Se encontraba en la Universidad Nacional del Noroeste, en la oficina del director, el mismo director, el mismísimo Edgardo Mirabal, con sus fieles asistentes. Bien, señores, los he citado aquí porque nos acontece un tema particularmente importante. ¿Qué nos acontece, querido director? He escuchado por ahí en los pasillos de la universidad. ¿Se habla en los pasillos de la universidad? Exactamente, me he camuflado en forma de diferentes cosas, en forma de cuadros, en forma de pared. Oh, y he escuchado por ahí el cuchicheo de los alumnos que dicen que existe una radio fantasma. No. No puede ser. Yo permanentemente estoy recorriendo las universidades y las calles y nunca vi algo parecido a una radio fantasma. Ni indicio que... ¡Pero existe! ¡Existe! Pero, y por eso los he citado acá. ¡Es una tragedia para la universidad! Y una tragedia para mí en el comando de la universidad. ¡No pueden existir radios! ¡Odio las radios completamente y más! ¡Las radios fantasmas! Sí. ¡Anda a saber! ¡Y vaya a saber uno que... ¿Qué temas tratan obscenos en esta facultad? Cualquier tema es obsceno. Cualquier tema que no esté avalado por el Comité Ejecutivo Nacional de la Universidad y sus respectivos compatriotas. Efectivamente. Ya no se puede hablar solamente de hockey, de cámaras cenitales y de huevos fritos y jamones. Sí. Entonces, necesitamos hacer que la radio fantasma no exista más. Mientras tanto, en la otra punta de la universidad, en un reducto que nadie conocía, en el mismísimo baño de mujeres en el cambiador número 4, se encontraban Davo y Adelmar. Es magnífico, ayer tuvimos como 400 oyentes. Sí. Y la universidad tiene 500 personas, o sea, casi el total de la universidad nos estuvo escuchando. Es increíble, estamos muy felices. Nunca pensé que íbamos a poder hacer algo así. Sí, por suerte, utilizamos este baño de mujeres que nadie utiliza porque todas las mujeres van a otro piso. Sí, la verdad que sí. ¿Sabes qué? ¿Qué, Adelmar? Me llegó un comentario, pero no sé si será muy bueno. ¿Un comentario de qué? Parece que el director se está enterando de nuestra presencia en la universidad, Davo. Lo suponía. Suponía que esto llegaría en un momento, pero no tenemos que temer. ¿Está ocupado? Sí, está ocupado. Estamos refaccionando los inodoros. ¡Ay, maldición! No importa. Escúchame. ¿Sí? No tenemos que temer esto. ¿Quién es? ¿Hay papel acá? Sí, a ver, espera que te pase por abajo de la puerta. Bueno, gracias. Sí, Davo, ¿qué me estabas diciendo? Te estaba diciendo que no hay que temer. No hay que temer porque... ¡A la puta! ¿Sí? ¿Quién es? Vengo a hacer la limpieza. No, ya está limpio acá, señor. Ya está ocupado. Este baño no se utiliza. Bueno, gracias. Te decía que no hay que tener preocupación. Porque si somos fuertes, vamos a poder seguir con la radio. Es verdad. Sacar del aire. Seremos fuertes y no nos iremos ya. Seremos fuertes y no nos iremos ya. Las cosas se pueden poner muy mal. Poner muy mal. Pero pero seremos valientes de verdad. De verdad. La radio no va a desaparecer. Desaparecer. La radio no va a desaparecer. Mientras escuchaba el sonido vibrante de esa canción que a la misma vez sonaba en la radio, el director, sin querer, pasa por la puerta. ¿Qué es ese ruido? Justo en el baño de mujeres. ¿Qué está pasando? ¡Abran! ¡Abran! ¿Estás escuchando? ¿Qué es eso? ¡Es el director! ¡Es el director! ¡No lo puedo creer! ¡Es el director! ¿Qué hacía por estos pasillos? ¡Dios mío! ¡Abran la puerta, carejo! ¡Abran la puerta, carejo! Vamos a pasar directamente una tanda publicitaria, así. Yogures, yogures, yogures. Esa tanda no la tenemos que poner más. ¿Qué es esto? Ah. Director. Así que ustedes dos, señor sí. Rabo Alegre Jusemar y señora sí. Delmar Monchito Calabrese. Sí, director. Ustedes acá. Es que usted no puede. Pero no puede prohibirnos que tengamos una radio. ¿Cómo puede prohibirnos que tengamos una radio y transmitir los intereses de nuestro alumnado? Me río de Janeiro y Lambaré. ¿Cómo? Sí, que me río de ustedes, de lo que dicen. Oh, Dios. Muchachos, pasó? Muchachos. Sí. Entren y desmantelen todo lo que estos tipos. Efectivamente. ¿Qué tienen acá? ¡Libros de texto! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Oh, tienen Playmobil! ¡No lo puedo creer! ¡Tienen una funda de computadora! Oh, ¡no, no, no lo quiten! ¡No! Y además de eso, van a tener que hacer tareas comunitarias en el patio del edificio. ¿Tareas principal. Comunitarias? Sí. Nos gustan las tareas comunitarias. Entonces van a hacer tareas sin comunitaridad. ¡No! Van a quedarse parados sin que nadie los vea. ¡No! Porque soy malo y me pinta en la maldad absoluta. En ese momento, el director empezó a adquirir forma monstruosa. Le crecieron cuernos y le salió humo de las orejas. Le salió una cola y a sus asistentes le aparecieron cuchillos en las manos. ¡Oh! ¡Al fin la transformación ha llegado! ¡El director es el mismísimo Belcebú! Sí, ¡el mismísimo Balmaceda! Todo lo que dijimos durante tanto tiempo en la radio, en las transmisiones de 4 a 5, en la que decíamos que el director efectivamente era un diablo, sí. Se terminó de comprobar. Teníamos razón. Y nadie podrá hacer nada para detenerme. ¡No! Escúchame, todavía quedan algunos transistores conectados. Tenemos que avisarle al resto de la población del colegio para que vengan a ayudarnos. Avisémoslo, pero con una fuerte voz y una música que nos respalde. Está bien, sí. Vamos a tener que hacer nuestra última transmisión. Nuestro último minuto de vida. Ahí va. Se está agotando, pero algo puede sonar. A ver si alguien nos escucha. ¡Oh, no! ¡Están haciendo música! Si alguien nos escucha, nos está llevando el director. Él los quiere sacar. Y en diablo se transforma. Es una situación extremadamente grave. El director desmanteló todo lo estable. No hay más radio, no hay más radio. El director en Belcebú se transformó. No hay más radio, no hay más radio. El director en Belcebú se transformó. Parece que se está acercando gente a la transmisión. Parece que cada vez se acerca más gente. Se está llenando el pasillo. Increíble. La gente empieza a llegar al pasillo. Todos escuchan el sonido de la radio y se sublevan ante la mirada atónita del director que se ha convertido en diablo. Y lo venceremos todos juntos. Dios, y así triunfará el amor. Y lo venceremos todos juntos, y así triunfará el amor. Mirá, la gente se lo llevó directamente. Y unos chicos que no conozco, deben ser de ciencia política, nos enchufaron todos de vuelta. ¡Qué felicidad! La radio puede seguir. Al fin vamos a poder continuar. Y así la radio siguió transmitiendo. Y el mismísimo director se transformó en una vaquita de San Antonio. Y ya no pudo molestar más.